Bueno. Sí, qué fuerte que está esa cortina. Muy fuerte, boludo, ojo, muy fuerte. Bueno, programa 653 del universo de Heavy Metal. Le damos la bienvenida a todos, ¿no? Otro jueves más. Bienvenido. En esta vuelta que tuvimos. Bienvenido. ¿Cómo va? Bienvenides. Bienvenides a todos, ¿eh? Era así, ¿no? El programa. Uy, pará que estás recongelado, boludo. Sí, está re duro, mirá. Ahí va, ahí está. Oh, más duro que nunca, dijo. Panzer, ¿viste que dijo? ¿Estás re duro? Medio dura. Pero que le contesta, tengo. No, dura, tengo la. No, no, la no ¿cómo? Me dijo, ah, sí, y entonces vamos a coger. ¿Viste? No, ¿la viste esa? ¿Te no, pasé el video no, ese? No. Eran dos chicos, era. Ah, creo que sí. Ah, que lo viste, dos chicos, sí. Pero bueno, veo cómo está el mundo. Pero bueno, ahora no, tampoco vamos a estar no, cuestionando las elecciones de cada uno. Y sí, toda la vida hubo, ¿no? Yo ya me lo devuelvo, no me lo planteé. Cualquier momento me devuelvo, te iba a decir, ¿no? No, bueno, viste, pero con tal de coger ya, a esta altura. ¿Eh? Coger un resfriado. No, chaval. Porque un año más sin ser papá, dijo. Y si Dios cojo, ¿no? Balas que pican cerca, ¿no? Ah, usted, básicamente, ¿no? Usted sí, usted fue padre. El Puma, no, hola, no. Manga de Trono. Después de mucho tiempo lo había escuchado rato. Abrazo, metalero, abrazo grande, pa. Bien ahí, amigo, gracias por estar un ratito. Es grande el Puma, que recorre todo el país, pa, va de acá para allá, de acá para allá. No sé federal. Dónde está ahora, no sé dónde está. El Puma federal. El Puma federal. Por un país federal. Por un país pumista, ¿eh? Ahí está. Le hacemos la campaña, ¿eh? Hacemos campaña, pa. Olvidate. Si acá cualquier loco llega presidente, amigo. Obvio. ¿O no? Cada uno vota, ¿no? Por favor. La que tomaba Sergio Massa, dijeron. La que descompuso. La que dejó de una Stephen Hawking. Bueno, gente, como saben todos ustedes, el programa ya no dura 3 horas, dura 2. Es por eso de que tratamos de ir acotando. A ver si hoy la acertamos con la estructura del programa, ¿no? Básicamente. Lo estamos mutando. Estamos tratando de que se ajuste a las 2 horas que tenemos. Y bueno, yo creo que hoy la pegamos. Hoy pasa, estamos muy acostumbrados a las 3 horas. Y a este bloque era de media hora hablando nosotros. Sí. Oh, ¿no? Sí. Hay algo que ya no sé si sigue existiendo. Porque viste como las radios fueron cambiando muchísimo. Ya a esta altura no... No hay radio, está todo para acá, ¿eh? Bueno, pero había algo, por eso digo que como cambió tanto, en algún momento en las radios, Radio. Frecuencia modulada. No, bueno, en la M también, lo que quiero decir es el manual de radio, ¿no? El manual de la vieja radio había. Ya queda, ¿no? Si vas a sociales, ¿no? Sí. Dígame. Ya queda recontra antiguo, ¿no? Y todo eso es lo que te enseña. Y es un planteo que hace rato se viene haciendo. Todo viejo meado. Hoy por hoy no. Ya hace rato el planteo, cuando vos vas a estudiar una carrera como periodismo, te enseñan a escribir para tele, para diario, para escribir para bueno, obviamente para tele también. Escribís, la noticia se escribe para tele, para radio, para cada medio se. Se escribe diferente. Sí. Y lo último que se veía ya en los últimos tiempos era escribir para web, porque también se escribe diferente. Y yo creo que a esta altura ya hay que empezar a setear escribir para redes. Porque... Para streaming ya. Sí, no, para redes, porque el formato de noticia es mucho más corto, ya no te podés. Ya de por sí, ya cuando escribís para web. No, viste que vos cuando escribías para el diario te decían qué cantidad de caracteres por el espacio que tenías de tu nota en el diario, ¿no? Eso, según... Diario quedó re antiguo igual, ¿no? Ya. Bueno, por eso, no es que vos porque tenés una página web podías escribir 10 millones de caracteres, ¿por qué? Porque la gente no lo lee. Sabor. Bueno, entonces, nada, para cada medio, para cada tipo de... Es una noticia diferente que tenés que escribir. Mucho clickbait. Bueno, también eso, ¿no? Que yo creo que no... Y fake news. Yo lo dije porque, bueno, justo usted trajo el famoso video que anda dando vuelta. Sí, ¿no? Sí, sí, fake, completamente fake. Yo creo que ya a esta altura no deberíamos creer en absolutamente nada que vemos, salvo en los... Y en nosotros. Tal vez vos no existís, yo hace como un año y medio que no te veo, capaz que no existís más vos. No, sos... nunca existí. No, nunca... Bueno, tal vez, ¿no? Bueno, no, porque en algún momento viniste acá. Pero capaz que no era, no... No, capaz que ya no sos el mismo, te chuparon los aliens y ahora sos un holograma que aparece los jueves. Exacto, un holograma grande. Y los lunes. Sí, se cortó. Está dentro de la computadora, claro. Se cortó el holograma de Dio, Nunca más, ya está, lo dieron de baja, no funcionó, muchacho, ¿qué vas? Aparecen los lunes y los jueves. Y puede ser. Aparecen los miércoles, como Alf. Dice el Puma que está instalado. Definitivamente en Córdoba, peronizando y metalizando la provincia gorila. Muy bien, pa. Nuestro corresponsal en Córdoba, entonces. Complicado, ¿no? Así que... Complicado, tío. Bueno, gente, le decía, este momento nosotros tomamos y la licencia para hablar de lo que sea, que yo sé que a mucha gente le gustaba mucho. Sí. Pero le tenemos que acotar. Y había algo... Espere, que no termine eso. Sí. Había algo en radio que se llamaba Coordinador de Aire. Claro. Y el coordinador de aire era el que estaba atrás del video y te decía, dale, no da para más lo que está diciendo, cortá, o andá redondeando, porque o te decía el bloque, pa, o la noticia, ese es el que te iba orientando. Te pasan los papeles. Claro, no, y aparte te iba diciendo, andá cortando, o vamos pasando, pasa otro tema. En la AM, ¿viste? Sí. En la radio AM. Sí. Que se levantan los que están, ¿no? En la radio AM y a cada media hora daban las noticias, ¿no? Claro. Que sonaba el tic. Claro, y tic, a, tic. Bueno, en otras radios... Se levantaban y daban la noticia, otro, los locos venían... Eso pues, estamos hablando, porque en las radios, hoy por hoy, hay un estudio aparte donde... Sí. En otras radios no, sigue apareciendo el muchacho que viene con la hojita y dice la noticia al aire. Y se va, sí. Bueno, ese es otro tema. Antes vos tenías el especialista de política, el especialista de deporte... Y cada uno tenía su bloque o su participación. Sí. Hoy el de deporte te habla de política, el de política te habla de deporte. O sea, ahora es como todo una conversación. Toda una conversación que antes no sucedía. Cada uno era hablaba de lo que le correspondía. Salvo el conductor. Especialista en Boca, especialista en River. Bueno, por eso. Hoy por hoy creo que hay un debate entre todos, en una mesa de debate. En ¿qué opina Larry? Hoy, uno dice hoy, ya hace rato. Pero antes no sucedía eso. El de deporte habla de deporte y el de... todo esto. ¿Larry de Clay? Sí, claro, viste que siempre lo sacan así en la... cuando juega sí, Boca a veces. Un fantasma. Hay mucha gente que se la comió el personaje, boludo, ¿no? Yo lo veo viendo hace rato, pero mucha gente se lo marmó. Uy, que cómo se lo comió el personaje. Ya está, amigo. Pero bueno, nada, no tenemos coordinador de aire, pero nos estamos autocoordinando con Juan y dijimos, no podemos extenderlo media hora, esto que era bárbaro, quizás era la mejor parte del programa, sí. Pero hoy no podemos, amigo. No, lo dejamos para el lunes. El lunes, si quieren, nos escuchan y hablamos de toda la boludez que hablábamos al principio del programa. Tenemos 2 horas para hablar de boludez. Sí. Lloramos. Sí. Sí. Nos solemos, pero bueno. Mientras hablamos, nos tocamos las bolas y nos solemos la bolita. Especialmente, ¿no? Sí. Así que sí, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el programa. Yo le pido mil disculpas. Mil disculpas le pido, pero yo sé que están acá por el metal, no están para escuchar, ¿no? Lo que decimos nosotros, qué nos pasó a nosotros. Nah, a pesar de que si salimos a algún lugar, a alguna fecha y demás, les vamos a comentar dentro del programa, fuimos a tal lado, pero vamos a tratar de ir acotando un poquito esto, porque si no, el otro día pasamos 3 temas, el jueves 3 temas. No, pasamos más, pero nos quedó un montón de cosas fuera y no es la idea. Por lo menos esto tiene que entrar todo, ¿no? Esto, no, tampoco... Lo huevo afuera, sí. Bueno. Pero la idea es que nos vayamos acomodando a las 2 horas, que en principio este programa tenía. Después nos fuimos a las 3 porque somos, pasa que somos unos golosos. Claro, fuimos extendiéndonos y nos habíamos acostumbrado a las 3 horas y nos olvidamos el gustito de las 2, ¿no? Y viste, ¿cómo era hacerlo? A veces es fuerte y al medio, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces lo que estaba sonando. Es que ya arrancamos, en realidad ya arrancamos. Sí, con... No, pero vamos a decir lo que estaba sonando, era Iron Maiden, sí. Die With Your Boots On. Sí. Y hay noticias sobre Maiden bastante, ¿no? Bastante movidita. Bastante noticia. Sí, también eso es lo otro. No vamos a leer toda la noticia. Sí. Vamos y poquito. En la cabecera, sí. Un par de comentarios. Sí. Al seguimos. Porque la banda de heavy metal celebra el 40 aniversario del histórico disco Peace of Mind, que se extraía el tema que estábamos escuchando, y anunció una publicación, una novela gráfica para celebrar este aniversario, ¿no? El cómic reflejará en sus páginas capítulos individuales dedicados a cada una de las nuevas canciones del álbum, por lo que habrá una historia que versarán sobre himnos como The Trooper, Fly of Icarus, Revelation, ¿no? En la historia dedicada a este último tema ha colaborado el cantante Bruce Dickinson, ya que Revelation fue la primera composición oficial de Iron Maiden con su aporte. Ya que estamos hablando de historia, vamos a hacer la historia para que la gente venga a ver, ¿no? Sí. La editorial será Z2, será encargada de publicar la novela gráfica el 21 de noviembre del 2023, ¿eh? Sí, además estuvo editando, haciendo, estuvo subiendo, editando, ya a esta altura uno ya no sabe qué palabra usar, un video de la gira, más precisamente de su paso por el Wacken de este año. Sí. El Wacken Open Air. Estuvieron, además, bueno, tiene imágenes del backstage y demás. De la gira de Future Past Tour, ¿no? Exactamente, que ya confirmó 2 fechas para Chile. El tema elegido en este caso es Stranger in a Strange Land, ¿no? Exactamente. Es el video que anda dando vuelta en vivo, que tiene imágenes de backstage de la gente. Más rockerito, ¿no? Sí, sí. Está Waiting Time. Sí, sí. No sé cuál es el setlist que está haciendo Iron Maiden, pero bueno, si toca este tema, ¿no? Sí. No sé si lo venía tocando, No sé si lo venía tocando. Pues yo la última gira no fui. No. Así que. No me invitaron. Un cómic, el video este en vivo de la gira. Y además. Bruce Dickinson. Exactamente. Sí, realizará el 2024 una incursión en el cine de terror con la película Bjorn of Dead, sobre una banda tributo a ABBA que se enfrenta a muertos vivientes al comienzo del apocalipsis. Zombies, ¿no? Zombies. Sí, el guion está escrito por Austin Dickinson, hijo del vocalista del grupo, basándose en la historia original de Andrew Prendergast, que también produce la película. El director de Bjorn of Dead es Elsa Kepark, que ha trabajado en Slacks, dice que contaba la historia de unos pantalones asesinos. Y la película gira en torno a una banda tributo a ABBA que se encuentra junto con otros grupos tributos, atrapada en un club nocturno al comienzo del apocalipsis. Bjorn y su banda debe trabajar juntos para salvarse a sí mismo, a la humanidad y al futuro de la música. ¿Sabe que se colgó la máquina, no? La máquina, porque no hay, usted no escucha la cortina. No hay cortina. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Sí. Vamos a bajar el volumen acá, la vamos a reiniciar. Y el tema lo va a tener que tirar de acá. Usted tal vez no lo escuche el próximo tema, ¿sabe? Uh-huh. Le aviso por las dudas. Sí. Porque este programa es así. Atado con alambre. Es así este programa, amigo. Como la realidad del país. Sí, ¿sabe que está todo muy raro? ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo voy a enchufar acá, lo voy a tirar acá. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a bajar la térmica. No, ¿y si nos vamos, pa? No, lo vamos a tirar acá, amigo. Lo vamos a tirar acá del celular. ¿Te parece? Voy a escuchar un tema de Taylor Swift. ¿Cómo está la Swifter, no? Si entra la puntita, el resto entra como piña, dijo el Puma. Yo ya no me acuerdo ni cómo es, amigo. No me acuerdo ni cómo es. Perdón, ¿eh? No te la quiero bajar. Porque después te dice vos cómo cogés, ¿no? Estás loco, vos, amigo. Vos sos violero, tenés pelo largo, ojito claro, la debes poner. Sabés que le debes sacar punta. Sí, así son. Aparte, así. Ex gordo. No, pero bueno, esto siempre. Nah, siempre vas a ser gordo toda la vida. Bueno, alma de gordo. ¿Sabes que tengo estos días? Tengo mucha ganas de comer empanada, boludo, de pizza. Esto es alma de gordo, ¿o no? Y yo la otra vez que cambié el. Di una vuelta a la. Porque tuve invitado acá. Sí. Cambié la dieta y te me la pasé en el bar. Y sí. Dolor de orto, ¿no? Casi muero. Bueno, amigo, vamos a pasar el segundo tema, sí. Pero lo vamos a tirar de acá del celular. Dale. Igual ya prendió acá, Bien, bien. Bastante rápido, Me sorprende, Me sorprende, Funciona más rápido que la mía. Ojo, la mía, ¿sabes lo que tarda la mía? Le arranca. ¿Le arranca? Le metés tres dedos y nada, arranca, amigo. No arranca. Bueno, así que arrancamos con Maiden y, no, y vamos a seguir en, con los clásicos, ¿no? Exactamente, vamos a escuchar a Slayer. Sí, en este caso, sí, en este caso tiene que ver con una noticia que quizás sea la... no existe más, ¿no? Claro, la noticia tal vez sea la noticia de la semana, ¿no? Sí. Porque hay novedades acerca de... Igual hoy también no está dentro del programa, si querés la buscamos mientras suena el tema, porque vino noticia en inglés, porque obviamente el revuelo que causó esto, ¿y qué es esto? Es que Kerry King anunció que vuelve a tocar en vivo, ¿no? Subió un logo, el logo de la banda y demás, y a través de esto hubo un montón de repercusiones acerca de declaraciones cruzadas, preguntas, ¿no? Porque, a ver, vamos a ir con el tema, vamos a escuchar y nos vamos a preguntar, por ejemplo, cuál es la banda que tiene Kerry King, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Quién la integra? Bueno, vamos a escuchar algo de Slayer para recordar un poco esto y cuando volvemos vamos a adentrarnos en la noticia, porque es noticia en desarrollo, como se dice, ¿no? Sí. Vamos con el Bloodline. Dale, vení. We'll be right back. que me preocupa es el suministro de cerveza. Después de esta caja y la otra caja, ya solo queda una caja. Sí, sí, queremos cervezas, señores. ¿Qué tal unas cervezas? Sí, Barney tiene razón, que traigan cervezas. Bueno, estamos escuchando a Slayer con el tema Bloodline. Este era de God Hate sí, the Soul. Exactamente. ¿No? Tenía el video que se terminaban todos pintando con ahí pintura roja. Me gusta mucho esa etapa de Slayer, ¿eh? Porque yo sé que muchos van a los clásicos, ¿no? Pero esa etapa de Slayer me encanta. Ya sabe que a mí me gustan los discos que suenan bien. Sí, sí. Bueno. Vamos con la noticia, Juan. Y yo acá encontré la... Está en inglés. Voy a dar la fuente. Pero bueno, tire la noticia de Kerry King y el anuncio. Y yo le digo cuál es la repercusión de la misma. ¿Le parece? Sí. Después de años de rumores, el nuevo proyecto del guitarrista de Slayer, Kerry King, llevará su propio nombre, aunque se especuló que su nueva banda, tras el adiós del grupo de thrash metal, podría llamarse Blood Rain, a tenor del logo que ha develado el músico. Y su primer concierto confirmado, esta nueva andadura será denominada con su propio nombre y apellido. Hizo un logo, ¿no?, con dos K mayúsculas enfrentadas y un crucifijo invertido en el centro, haciendo referencia al juego, ¿no?, entre su nombre. Y la primera actuación que llevará a cabo, también está confirmada, es el festival Welcome to Rockville en Daytona International Speedway, que se celebrará en mayo del 2024. Ya está todo. Lo que no se sabe es, no está confirmado, los demás componentes de la banda, exceptuando al baterista que es Paul Bostaph. Exactamente, y justamente. Exactamente, y la noticia justamente. Voy a tratar de traducir con mi inglés de mierda, ¿no? Justamente, entonces la noticia dice: Kerry King y Paul Bostaph están en la banda, tienen una banda, la nueva banda de Kerry King. Y dice que. ¿Qué pasa con los demás miembros de Slayer? Que no les interesa una reunión de Slayer. Y acá dice, De Lombardo, consultado, dice que no quiere hablar nunca más de la banda. Y Tom Araya está totalmente afuera de la escena desde el último show. O sea, que no saben en qué anda. Capaz que está pescando, ¿no? Un parripollo en Parrencio Varela. Sí, claro. Así que, yo creo que está minando bitcoins. También puede ser, ¿no? Está comprando placa de video. Atún también. Así que, bueno, lo más cerca que vas a estar de Slayer es esta banda de Kerry King, básicamente. Porque seguro van a hacer cover. No, capaz que no. Algunos temas van a hacer, amigo. No, pero... Dale, por que favor. No, que no, dale. Así que... Igual vos sabés cómo es, ¿no? Viene el señor Billetín. No, 3 años y... la vuelta de Slayer, la gira reunión. Sí, a ver, sí. Ustedes saben que es así. Porque es así, ¿eh? Sí. Es así. No va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez, amigo. No va a ser la primera vez. Bueno, seguimos. Después se junta, espera que uno se muera, ¿no? Para que se junte. Ya se murió igual. Igual no esperen tanto, si no pasa como con Pantera. Voy a decir algo. Sí. Porque acá en este programa, si hacemos algo, es periodismo de anticipación. Sí. Esto lo anticipamos nosotros. Sí. Esto que pasó. Esto que pasó lo anticipamos cuando empezó el furor de esta mierda. Va a pasar una desgracia. Dijimos una vez: va a pasar una desgracia. ¿Por qué? Porque la gente se muere. Y la gente está falopeada, está. Como está nosotros. Mal, o sea, mal, no, a ver, no lo tomen. No lo, y aparte, no lo tomen como que lo estamos juzgando, ¿eh? O sea. Cada uno hace lo que como y pasa la vida como puede y toma lo que necesita. Estamos todos mal del bocho y se mezcla todo, ¿no? Porque alcohol, que no va a tomar alcohol, amigo, y sí tiene que tomar alcohol y más la farlopa. Entonces, y eso es un combo que adentro de un crucero no estaba tan bueno. No está tan bueno, amigo. Pero a ver, dijimos, esto va a pasar una desgracia un día. Sí. Empezó el furor de los cruceros. Crucero de Chris, crucero del metal, el crucero del hard rock, el crucero de uno, crucero de otro. ¿Qué pasó, Juan? El crucero Headbangers Boat de Lamos God, sí, regresó a puerto, a Miami, Florida, sí, un día después. Esto era más o menos el 4, fue la noticia, sí, que había llegado. Un día después de que uno de los pasajeros cayera por la borda. ¿Y? Le hicieron saltar la... ¿Y qué pasó? Lo hicieron caminar por la... los tiburones, ¿viste? Tiki, tiki, tiki, los como piratas. Los piratas. Tiki, tiki, le iban metiendo un palo en el orto. Tiki, tiki. Se cayó. El asistente de este festival de metal, sí, un hombre de 41 años, ajá, no ha sido encontrado. No lo encontró más. Desapareció, muchachos. Se lo comieron los tiburones. ¿Y? El incidente se produjo el viernes 3 de noviembre de madrugada, cuando el crucero Norwegian Pearl navegaba cerca de las Bahamas. ¿A qué hora fue? 3 de la madrugada. 3 de la mañana. Escabeado así, con la botella de bourbon, así, mirando cómo se mueve. Entre que está medio pedo y que el barco se mueve. Cayó. Anda a buscarlo ahora. Anda a juntarlo. ¿Y? Nosotros lo dijimos. Sí. Lo dijimos acá. Mire que va a pasar. Lo hicieron caminar por la plancha. Por la plancha, ¿cómo es que decir los piratas? Ahí tenés, boludo. Ahí tenés. Así que al muchacho este de 41 años cayó por la borda. Capaz que aparece, que hace una película tipo Náufrago o algo de eso. Claro, ¿no? Totalmente en pedo, ¿no? Bueno, gente, acá, cargo, juicio, pa, que te le poner ahí. Hacete cargo, la mojó. Para acá, porque la mojó ya venía con quilombo hace rato. La mojó. Ya venía hace rato con quilombo la mojó. Acordate los quilombos, ¿no? Bueno, vamos a ir con un tema de la mojó. ¿Por qué? Porque le vamos a meter un clic acá a la plataforma para por lo menos ayudarlo a pagar el juicio. ¿Vamos? Vamos a escuchar a la mojó entonces con el tema de Redneck, sí, y enseguida volvemos. Vamos, Wow, so cool. A la hora de una buena parrillada, siempre es bueno volver a lo esencial. Por eso cuando se come carne, no hay lugar para la complicación. ¿Mozo tiene mollejas? No, no. ¿Puede ser una entraña? No, no. ¿Y un pedazo de vacío hay? No, no. ¿Morcilla? No, no. Parrilla El Nono. El Nono. Solo tira de asado y chorizos y una extensa variedad de productos que jamás ponemos al asador, para que usted vuelva a lo más básico y primitivo del asado. El Nono, Tino Gasta 4, Temperley. ¿Y algo para tomar? No, no. Parrilla El Nono. No servimos bebidas, ni pan, ni sal. Las cortinas también las cortamos, antes las esperamos un poquito más, ahora ya sí, no. Sí, no la dejamos toda completa. Trato de ponerlo, aguantarla más que puedo, ¿viste? Pero sí. Pero bueno, nada, estamos ahí. No, está bien igual. Sí, bueno. La gente la tiene escuchada, los habituales. Sí, olvídate, ya la gente está aburrida de la misma cortina y de los mismos separadores. De las mismas caras también. Bueno, lo que sonaba era el Lamo God con el tema Redneck. Hacete cargo, Lamo God, se te cayó un tipo, se te perdió un tipo. Se te perdió un tipo, Búscalo, Lamo God. Son 30.000. Lo tiraste, ¿Cuánto desapareció, tío? Yo te vi empujar a un tipo por la borda. Sí. De esa no se vuelve más, Y bueno, gente, una de las cosas que hemos acotado en este programa, que ahora dura 2 horas, es el tema de las novedades, ¿no? Sobre todo, antes metíamos novedades por todos lados, y la verdad que nos gustaba eso, porque era una forma de ir viendo los discos que estaban por salir y demás, o los discos que estaban por venir, o las bandas que estaban activas en el estudio, iban anticipando material. Bueno, hoy por hoy, con el programa de 2 horas, eso se limita un poquito. Vamos viendo nosotros, lo vamos relojeando como venimos con la hora, pero bueno, un adelanto en la primera hora siempre va a haber, eso va a haber siempre un adelanto. En este caso yo no sé si es el adelanto más destacado que anda dando vuelta, porque sé que hoy salieron muchos, y mañana salen un montón también. Pero en este caso sí, tiene que ver con el programa, porque es una banda, un proyecto que hemos destacado, el primer disco de Grandmaster, es en este caso, lo hemos destacado como uno de los mejores, o por lo menos yo lo he destacado como uno de los mejores en aquel momento. El disco debut de Grandmaster, que es este proyecto en el que está Jet Ludwig, el guitarrista que era guitarrista de Dead Guy, y Nando Fernández. ¿Qué pasó? Para mí era una dupla excelente, por eso destaqué. Dupla goleadora. Sí, aparte Nando era copado, a veces hablaba con él por las redes. Nando. Nando Fernández. Cago. Lo dejamos para el lunes. Bueno, y la cuestión es que va a haber un nuevo disco, el debut se llamaba Skyward, ¿no? Va a haber un nuevo disco. Que la que tocaba, hizo un par de temas. Hice dos temas saqué de ese disco. Ah, tenía que volver a sacar. Ahora. La cuestión es que, bueno, van a estar editando un nuevo trabajo de Grandmaster, o bajo el nombre de Grandmaster, pero ya sin Nando Fernández en las voces. Bajo Nando. Sí. El que va a estar cantando es el danés Per Johansson, que es conocido por cantar en Fate, en Urias y Pentakill, Así que el nuevo trabajo se va a llamar Black Sun, va a salir el 12 de enero a través de, obviamente, Frontier Record, que es el que pone la guita, ¿no? Se dedica a esto, Frontier, le, ¿no? Le arma la banda. Arma bandas y arma proyectos, porque esto no termina tocando nunca en vivo. Es disco nada más. Hay un montón de discos que andan dando vuelta, muy pocas bandas de estos proyectos que se arman terminan girando. Así que bueno, 12 de enero del año que viene, el nuevo trabajo. Lo voy a llamar. El nuevo trabajo de Grandmaster se va a llamar Black Sun. Entonces, ofrece una poderosa fusión de potencia y melodía con un distintivo toque teutónico. Combina como en la primera entrega de heavy metal melódico, power metal y hard rock, ¿eh? Así que, bueno, ahí hay una... Dos teutones. Está como están los teutones, ¿no? En las redes. Ninguna tiene poca teta, come, boludo, ¿eh? Qué cosa increíble. Bueno, actualmente entonces podemos... Hoy, por lo menos lo que grabaron el disco, podemos decir que la formación de Grandmaster es Peter Johansson en voces, Jed Ludwig en guitarra, Alessandro Bevecchio en bajo y teclado, Brett Jones en teclado y Mirko Di Maio en batería. Eso es de Grandmaster, por lo menos en la formación que grabó el disco. Me acuerdo del jugador. Claro. 11 temas va a traer el próximo álbum. Así que, bueno, para mí, yo esperaba. O sea, a mí me gustó mucho el disco anterior. Todavía este tema no me llegó. Debería escuchar de vuelta un par de veces más, pero. A veces a mí te pasa eso, ¿no? Con los temas, lo escuché una sola vez. Pero este tema no me llega como el anterior. Como el material anterior. Claro, no le pegó. No me pegó. Yo la verdad que lo escuché, dije, ¿sabes qué? Escuché esto, me mató. Y después sacaron el otro. Oh. O sea, el disco anterior tiene 3-4 temas que son temazos. Y este, si es el primer adelanto, imagino que tiran toda la carne al asador. Claro, y uno bueno. No sé si está a la altura. ¿Lo quiere escuchar? O capaz que le pifiaron. No, ¿lo quiere escuchar? ¿Lo quiere escuchar? Vamos a escucharlo. El tema se llama Watching the End. Bueno, se viene, ¿no? Ya está girando la gira. La vida misma. Está girando la gira, pa. Vamos, lo nuevo de Grandmaster. Che, ya venimos, ¿eh? Tomorrow. a echar un pez. ¿No te lavas las manos? Después. Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se lavan después. Yo me las lavo antes. ¿Por qué? Porque mi polla es sagrada. Hay que reverenciarla. Es el centro del universo mundial. La manguerita de la alegría. Tú deberías hacer lo mismo. Sí, sí. Tú no sabes la cantidad de excrecencias y microorganismos microbianos que hay en la calle como para luego tocársela. Hay que respetarla. Bueno, estaba sonando de Grandmaster con el tema Watching the End, ¿eh? No está mal, no está mal el tema, pero tampoco me vuelve loco. O sea, eso, no. Eso es lo que me pasa, ¿está bien? No está mal el tema, pero no me vuelve loco. La voz me hace acordar a alguien. A un montón de bandas, un montón de cantantes, sí, ya sé. Por eso, que tal vez es eso, no me conmueve. Hasta por momentos parece a Same. Hay momentos donde parece, se parece a Ior, me parece, donde parece sí. A varios, pero bueno, nada. No me conmueve, pero no está mal. Mi amigo te lo quería Nando. Mi amigo Nando. Fernando. Bueno, gente. Fernando Nando. Acá Nando. Qué boludo. Che, mandamos un beso grande a María. Dice: hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Recién me sumo a escucharlos desde la web. Me estoy por tomar una cervecita tranqui, ¿no? Una cervecita, me gustaría que suene algo de Amorfi, dice. Bueno, se había confundido a Lamos God con Inflames, dice que quedó media manija con que no pudo ir a ver a Inflames y que también se pierde Corpi Clan y que está el 28, ¿no? 28 ahora. Pero bueno, nada, dice la vida. 28 en el Teatro Flores. La vida del pobre es así, dice. Así que bueno, que anden bien, los quiero mucho. Puede ser que suene algo de Amorfis, porque hoy venimos bien con el tiempo, ¿eh? Estamos en tiempo, sí. Todavía. Estamos cerrando la primera hora, justo esto tiene que cerrar la primera hora. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es el bloque español. Claro. El bloque español, entonces, ya está posteada la portada de lo que va a sonar, pero si quieren ir a Instagram de la radio, Frecuencia Online Radio, busquen ahí el perfil, ya está en la portada. ¿De qué? ¿De qué es lo que va a sonar? De Omission, ahí está, se llama la banda Omission, estos veteranos del thrash metal español, que presentan con orgullo su séptimo álbum de estudio llamado Disciples of Raven Vengeance. ¿Estuvieron participando en la marcha? Lanzado el 24 de julio. Claro, el único que puede hacer chiste es usted. Chiste malo, yo no puedo hacer chiste malo, está bien. ¿Cómo estaba, no? No vi, ¿sabes que no vi mucho este año? Por suerte, no. Estuve muy deprimido. No participé este año. No miré mucho, por suerte me aislé, ¿viste? Sí, sí. El disco fue lanzado el 24 de octubre del 2023 a través del prestigioso sello Extreme Music. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Omission continúa su inalcanzable búsqueda de ofrecer el thrash metal de vieja escuela sin compromisos, ¿no? Formada en 2002, la banda en Madrid, Omission ha grabado su nombre en los anales de la escena del thrash metal español. Está bien, dale. Marcada por una discografía que refleja su dedicación inquebrantable a la esencia cruda y primitiva del género, su lanzamiento de 2009 y 2011, respaldados por Extreme Music, introdujeron su distintiva marca de thrash metal. Dale, implacable. ¿Qué otra palabra querés meter? Y sin disculpas a un público más amplio. Dijiste, sin... Anales. Sin compromiso. Sí. ¿Qué más? Introdujeron. Sí. Sin esquina, dijiste recién. No, sin esquina. Sin respeto. Sin respeto. También. Con Disciples of Raven Vengeance, Omission permanece firme en su compromiso con las raíces del género. Los oyentes pueden esperar un asalto sonoro que recuerda a las luminarias del thrash como Sodom, Possessed, Creator, los inicios de Slayer y los pioneros de la destrucción, que son Destruction, ¿no? La lista de canciones del álbum revela una colección de himnos feroces e implacables que muestran la maestría de Omission en el género, desde Rabid Aggression hasta It's Better to Burn Out Than to Fade Away. Cada pista es un testimonio de la pasión perdurable de la banda por su oficio. Y este álbum está disponible en múltiples formatos, incluyendo CD, vinilo de 12 pulgadas, cassette y formato digital, ¿eh? Acá estoy, mientras, ¿no? No, no es que no te preste atención porque estoy escuchando lo que está diciendo de las bandas y demás. Pero entre las redes sociales, 80% de la gente caviando, tomando cerveza. Mirá vos. Y yo acá tomando mate. Para que después me dice, no, gordo, porque vos no te cuidás, gordo. ¿Está bien? Hoy. Bueno, yo estoy tomando mate, todo el mundo tomando hoy, birra. Ahora, ¿termina el programa y...? No, tengo mucho dolor de orto. Bueno, la formación de Omillion es Patillas en voz y guitarra, Patillas ex Muro. Recordemos que esta banda se formó con ex integrante de Muro, que era Julito, Patillas, ¿no? Patillas solo quedó. Porque estos dos nuevos miembros entraron este año, ¿no? Córtate las patillas. Diego Pizarro en bajo y Ángel en batería. Power Trio, ¿no? Omillion. Lo vamos a escuchar con el tema que se llama Roulette. Ruleta. Una gana de jugar a la ruleta rusa. Con toda la bala en el cargador. En nuestro espacio nace un ídolo buscando la voz romántica del año Presentamos al próximo participante. Buenas tardes, señor Mateico. Buenas tardes. Mire, yo venía por el... No, hace falta que usted explique nada. Acá lo sabemos todo. Qué alivio, ya le avisó Alberto, entonces. Díganos solamente el tema que lo trae. El veneno. El veneno. Señoras, señores, el señor cantará el bolero Veneno. No, escúcheme. El veneno que te vendimos la otra noche en la farmacia, no lo tomes, porque es para las ratas. No lo tomes, porque si tú lo tomas, es veneno. Mi amigo y yo, irremediablemente, iremos en cana. No, no lo tomes el veneno, no lo tomes, guapachosa, no lo tomes el veneno, no me lo tomes, no me tomes, porque es para la rata. Agarra la maraca, agarra lo que quieras, pero no me toques el veneno, porque yo voy a ir en vaca y con mi amigo vamos a terminar los dos encalastados para el resto de nuestras lives. No tomes el veneno, no lo tomes, porque me pongo guapachoso, me pongo como loco si tomas el veneno y rompo todo y voy a ir en vaca. No tomes el veneno, porque iremos en cana, en cana, en cana. Lo más bonito, y Alberto. Gracias, acá. ¡No lo tomes! ¡El veneno del otro día! Creo que es la única que nos aguantamos, ¿no? Hasta... Y no la podés cortar. ¡No la podés cortar! ¡No la podés cortar! Bueno, lo que sonaba era el bloque español, la banda era Omission, y el tema era Roulette, de su disco Disciples of Raven, Vengeance, su última placa. Che, y... Richie. Sí. Buena, muchacho. Ahí estaba, Richie, che. Damos un saludo. Gracias por venir, amigo. Gracias por estar acá con nosotros. Saludo grande. Abrazo grande, amigo Richie. Bueno, arrancando justo, la segunda hora, vamos una hora, un minuto, pa. ¿Estamos bien? Bien. Hoy puede llegar a sonar el tema que pidió Marian, Puede llegar a sonar, Marian, quédate por ahí, tal vez tengamos tiempo. Si no empezamos a boludear, ¿no? Viste cómo es, nos dan un poquito y ya empezamos a boludear. Pero no es el caso de este momento del programa. Tenemos que abrir con un clásico. Sí, y sabés que yo estoy muy en esto, Cuando digo muy en esto es para que no nos escucha los lunes. El lunes. ¿El gordo hard rock? ¿Cómo? ¿El gordo hard rock? No, bueno, pero sacando el gordo hard rock. El lunes pasamos en el programa de que tenemos. Me bajo en la próxima, se llama. Dos baladas de una regrabación de un disco recopilatorio de los tantos que saca Whitesnake, que en este caso era el recopilatorio. Ya no puede cantar más, ¿no? Bueno, tampoco, hay cada uno cantando. Love Song era, ¿no? El compilado. Sí. Que tenía todas las canciones de. Todas las baladas. Y canciones que hablan del amor, ¿no? Algunas son un poquito más rockeras, un medio tiempo, pero. Y yo quedé impactado porque. Si bien las canciones son las mismas, están. Toqueteadas. Están toqueteadas o tienen arreglos que no se escuchaban antes o. Y sobre todo. Se escucha en el solo, por ejemplo, y This Love tiene un par de notas que no se escuchaban o lo habrán cortado antes al solo, ¿no? Y así con un montón de temas viejos de Whitesnake que fueron incluidos en todos estos compilados que fueron sacando desde Love Song hasta Blues y... Blue. Un montón de compilados que fueron sacando, que fueron remasterizados, retocados y no sé si regrabados. Puede ser que sean regrabados, pero la cuestión es que yo no sé si es el máster original que lo cortaron o lo bajaron o Pero bueno, hay un montón de detalles que uno escucha que están buenísimos para el que es enfermo, ¿no? La guitarra, hay guitarras y solo que están tocando. Que no se da cuenta, igual calcula, ¿no? Y puede ser, boludo, puede ser. Yo te pelotudo, tú eres enfermo, ¿cómo se dio claro, cuenta? Claro, tengo que. O sea, el que sabe diferenciar el instrumento. No, yo pero por, solo. Yo, por ejemplo. Podemos hacer. Pará, yo sé que hoy tenemos tiempo, ¿lo hacemos? Sí. ¿Podemos ir al solo de Dislove? Pero no va a sonar el tema de Mario. No, es un toque, es bueno, el solo, el claro. Solo. Vamos con el solo, el clásico, o sea, la versión original. Sí. La versión original de Dido. Capaz que Mario dice, preferible que pase mi tema y lo gané esto, ¿no? Pero... sí, la verdad que mucho no me gusta donde se está yendo el programa, dijo, pero bueno. Bueno, vamos con la versión original de Dido. Para que ustedes se den cuenta, porque capaz que dice, no, Eduardo, ¿qué dice este Eduardo? Eduardo está reflejando, ¿no? Si es el mismo tema, dice. Bueno, no está la versión original del disco, boludo. Bueno, vamos con la del 2018 remaster. No sé si será la misma, entonces, ahora me tengo duda, boludo. Pero bueno, vale, vamos con eso. Y Dislove, entonces el remasterizado del 2018. No el original. Vamos a fijarnos si el solo es el original o no. Mira, ahí va, ¿eh? ¿Cómo termina? El solo cómo termina. Con la melodía, ¿no? De la voz. Bueno, ¿quiere ir a el que pasamos el lunes? Solo lo escuché la primera y dije, no, boludo, pero. No es el mismo. La versión que Love Songs del 2020. A ver. Vamos. Ahí va. La banda se escucha diferente. La banda es totalmente otra. La viola suena a otra cosa. La marca. Escucha ahora, escucha. ¿Es el mismo face, solo? Se fue a la mierda, boludo. Se no metió toca. Metió más nota y se fue en face. Y no toca el arreglito. Claro, metió más nota, se fue en face. Está más. El ataque del tacho de la batería es diferente. Bueno. La voz está adelante y cuando arranca, el teclado también suena un poquito más fuerte. ¿Soy yo, soy enfermo? Cualquiera se da cuenta. No, pero nosotros estamos locos. Ah, bueno, pero viste que es otra cosa. Pero bueno, estamos locos nosotros. Entonces, medio como que fui a buscar algo de eso, de Whitesnake, para pasar hoy, porque había noticias. Justamente, como estamos todos grandes, ¿no? Y las bandas se van separando. Por ejemplo, este año es el último concierto de Kiss, ¿no? Sí. Bueno, también está el rumor acerca de que... ya hace como 2 años que se viene despidiendo Whitesnake, diciendo que la gira final, ¿no? Y surgió en el último tiempo la posibilidad de que Dino Jelusic, que es actualmente parte de Whitesnake, está parado, ¿no? Al lado de él, cantando. Sí, hace coro. En algún momento creo que también había estado Michele Lupi, ¿se acuerda? Haciendo teclado. Está en el teclado. Bueno, por eso, o sea, es como que se está rodeando de algunos cantantes, ¿no? Cinco coristas, ¿no? Bueno, Coverdale. Deslizaron la posibilidad. Hay otros que los esconden atrás de los... Bueno, también. Abrazo grande. Que viene esta gira latinoamericana. Y... la cuestión es que se deslizó en el último tiempo la posibilidad de que Whitesnake no se termine. sino de que siga, ya no con Coverdale, sino con nuestro amigo. Cielucique las voces, a lo cual él dice, bueno, la verdad que no hay ningún comunicado que haya... Nunca se lo pidieron. Claro, oficialmente nunca me lo pidieron, pero sé que hay gente que está especulando con eso. Así que no voy a decir nada, porque lo único que escuché, lo escuché de terceras personas, así que no voy a decir nada. Pero para mí, si me preguntan a mí, Wayne que es Coverdale, y nunca voy a querer ocupar ese lugar, les voy a ser sincero. Dice, claro, él dice, no quiere ser el pibe joven que canta las canciones de cover. Claro, ¿no? Es como, termina siendo una banda de cover, ¿no? Y sí. Y dice, cover es Wayne, y si la banda tiene que terminar porque él se quiere retirar, la banda debería terminar. Viene el pibe. Bien. Viene el pibe, ¿eh? Después dice, hace una comparación, dice, pues de alguna manera puedes encontrar a alguien para reemplazar a Steven Tyler, claro, a Robert Plant, y la banda pueden seguir y seguir. Y no creo que sea lo correcto. Pierde la esencia, como decimos nosotros, sí, ¿no? Lo rebanco te pibe, ¿eh? Porque tranquilamente sí, pueden hacer la banda que llame 1987, que existe. 1987 y... Snake, ¿se acuerda de dónde salió? Claro, o sea, York. Claro. Bueno, lo bancamos te pibe, ¿eh? Lo bancamos te pibe, está muy bien parado. Capaz que viene billetita, ¿no? Y se da bueno, por ahora entonces. Gracias. Vamos a ir con un tema de estos compilados que está sacando Wayne, ¿no? Raspando el fondo de olla. Agregándole cositas, ¿no? Claro. El disco es The Blues Album, ¿no? ¿Y qué tema escuchamos? Give Me All Your Love. Vamos, gente, ya venimos. Mala. ¿Qué mala? ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser? Bueno, estaba sonando Whitney con el tema Give Me All Your Love, de este blues álbum, ¿no? Con estas remezclas, regrabaciones, retocadas. Allá la están retocando. Allá la están retocando, amigo, ojo. Un clásico para... Un clásico, ¿no? Un clásico que la estés retocando. También. También. Recontratocada. Bueno, tampoco me hace daño que me lo digas igual. De la cabeza también, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso, ¿eh? Por ojo. Sobre todas las cosas. Porque uno está mal, pero se ubica por lo menos, ¿no? Obviamente. Ahí, listo, papi. Gracias. Yo no salgo por eso, no, si no mato a alguien. Bueno. Gente, vamos con el bloque latinoamericano. Juancito trajo una banda hoy. ¿Qué va a estar sonando, Juan? Para cambiar esta melosidad, ¿no? Ah, tan meloso. Para cambiarlo, ¿no? Sí. Lo que hizo Whitney. Vamos a escuchar a Internal Suffering. Es una banda de brutal death metal desde Pereira, Colombia. El eje cafetero, ¿no? Está ahí. Esta banda fue formada en noviembre del 96 y que deriva de la anterior banda que se llama Suffer. Este grupo se caracteriza por el uso de voces guturales y abrasivas típicas del death metal. Ha ganado reconocimiento mundial gracias a su brutal música y su increíble velocidad. Sus letras tocan temas como la muerte, el caos y la mitología de Cthulhu. ¿El vino de la gracia? Hoy en día la banda ha ganado muchos seguidores dentro de este género e inclusive han hecho giras por muchos de los países, como por ejemplo Estados Unidos, China, Japón, un sinfín de países europeos y varios países sudamericanos. Ajá. Desde el 94, o desde que se llamaban Suffer, es la primera banda de brutal death metal sudamericano. Antes de ello, en este estilo era incierto y solo Disgorg de México tiene la misma relevancia a nivel de longevidad en la historia. Mirá. Entonces pasaron casi 30 años más o menos de la existencia de esta banda y hoy en día es una de las más importantes de este lado del mundo porque fue la única que pudo tener un contrato discográfico con el monstruo del Brutal Death, que era Unique Leather, y antes de ellos con Displace Record. Recientemente Internal Suffering ha editado el 2 de octubre pasado un CD titulado Rituals bajo el sello estadounidense New Standard Light, el cual fue producido y mezclado por su guitarrista Mauricio Gallón y masterizado por Colin Davis en el Imperio de Estudios de Texas, Estados Unidos, que ha trabajado con Vile, Origin, Deeds of Flesh y Disgorge. Es un disco brutalmente recomendable, fiel a su estilo, caótico, acelerado y con la visceralidad en las voces que hoy en día son su sonido personalizado. Y que si lo comparamos con su antecesor del 2016, este disco está menos acelerado, pero los encajes del death metal son mucho más sólidos. Ya te ha posteado el disco en el perfil de la radio, de Instagram, Frecuencia Online Radio, búsquenlo. La formación, le digo. De Colombia, de Pereira, de Partido Pereira, ¿no? Sí. Fabio Marín en voz, Andrés García en bajo, Wilson Henao en batería, Mauricio Gallón en guitarra y Carlos Ramírez en la otra guitarra. Esto es Internal Suffering. Lo vamos a escuchar con el tema que da nombre a su placa. Se llama Rituals y enseguida volvemos. We'll be right back. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, pues, mientras no me cobre. Bueno, estaba pasando bloque latinoamericano. Lo que sonaba era Internal Suffering. El tema era Rituals, que da nombre a su placa, su última placa. Che, le mandamos un beso a Sonia, que está escuchando allá. Bueno, un saludo hasta. Se, está en el Rock al Parque, no. Este fin de semana. Así que bueno, beso grande. A los pericos. También, ¿no? Bueno, fueron los pericos. Los calzones, ¿no? Los calzones. Está el perico. El perico está siempre ahí. Bueno, el perico bueno está. Decía la banda de Pancho y Baileirón. Sí, de Peca igual, ¿eh? Yo el perico pensé que estaba viendo la mesa. Bueno, los lanzamientos de la semana, gente. No tuvimos los lanzamientos de la semana pasada porque teníamos programado otra cosa. Digo, cada Juan iba a destacar un disco, yo iba a destacar un disco y nos íbamos a tomar un bloque cada uno y no nos alcanza el tiempo. Así que volvimos a lo anterior. Ni siquiera va a sonar un tema completo, ¿eh? De este, los discos que vamos a destacar. Tal vez dejemos un poquito más de minuto y pico. Depende de cada disco. Vamos. Depende si nos aburrimos. Lo sacamos. Así que bueno, vamos a ir con los lanzamientos destacados de esta semana. Juancito, si quiere largar. Bueno, vamos hasta Brasil entonces. Sí señor, larguemos de Brasil. Dale. Hasta acá nomás entonces esta banda mítica, banda formada en el 91. Estamos hablando de Angra, no se la voy a presentar, la conocen todos. Ya está. Sacó su disco Cycle of Pain y el tema que vamos a escuchar. ¿Escuchaste vos? ¿Escuchaste? Riding to the Storm. Vi que andaba dando vuelta, escuché un pedacito, lo escuché todo. Hay algunos temas que. Sí. Pero bueno, hay un par de temas que están muy bien. Por ejemplo, he comentado. Por ejemplo, este. Mirá. Sí. Vamos. Nos ponemos más oscuros, lúgubres, ¿no? Nos vamos hasta Finlandia. Esta banda está activa desde 1990, Insomnium, y este EP que sacó, que se llama Songs of the Dusk, y el tema es Stain in Red. Sí, que habían sacado, ellos habían sacado el disco completo hace un cuanto, nada. Sí. A ver, sacaba un EP, porque son muy prolíficos, ¿viste? Insomnium, ¿no? Exactamente, Insomnium, en febrero había salido Anno 1696, sí. Y este EP salió esta semana y tiene tres temas nada más. Tres temas, pero son bastante larguitos, ¿eh? Sí. Era Songs of the Dusk, el EP, entonces, y el tema era Stain in Red. Ahí nos manda un saludo Dieguito, dice, buenas noches gente, te manda saludo Nati, Fede. Eso grande. Dice que pagué lo que debes, pedazo de caretón. No. Yo no debo nada, amigo. No, ¿qué digo? Mentira, ah, sí. Lo último lo agregué yo. Te manda saludos Nati. Nada, eso grande para Nati también. Sí, señor. El domingo, no. Bueno, cuando lleguemos a la fecha, ahora les cuento. Nos vamos hasta Austria entonces, desde Finlandia hasta la ciudad de Wörl. Esta banda formada en 2001. Habían empezado haciendo un symphony, ¿no? Sí, en algún momento se había puesto un poquito más oscuro, ¿no? Sí, medio oscuro después. Hablaban sobre la fantasía. Después se fueron a hacer muy histórico. Estamos hablando de Serenity. El disco es Nemesis AD. Y el tema es The Fall of Man con Roy Khan, ¿eh? Exactamente, Roy Khan, el desaparecido ex cantante de Camelot, ¿eh? Y de Conception. También. Pero Conception sigue. Sí, por eso. Porque él se había ido, pues se acuerda que estaba flojo del bocho, ¿se acuerda? Todos no tenemos que ir. Vamos. Lo nuevo de Serenity. No pierde Roy Khan, ¿eh? No pierde. Qué bien, yo vi una foto, lo que perdió fue el pelo. Sí. Bueno, cuando te hace mala sangre, sí. Lo primero que se cae es que el pelo, es que... y lo segundo es el pitulín. A mí se me cayeron las dos cosas. Arrancás por ahí, si no. Es algo que morir. Lo que sonaba era Serenity. El disco era Nemesis AD y el tema era The Fall of Man con Roy Khan. Y ahora nos vamos hasta Alemania, esta banda que está activa desde el 2003, tuvo como tres versiones, tres resurrecciones, pues estuvo del 2002 al 2003, llamada Mirkwill, del 2003 al 2011, y del 2018 al presente se llama Darkness Ablaze, hacen un Melodic Death para tirando mí... Black, ¿no? No, para mí es una onda... ¿Se acuerda que había un estilo que le habían puesto Extreme Power Metal? Se lo pusieron a Chino Juego. Bueno, escuchemos un poquito más. Vamos a escuchar entonces Darkness Ablaze. El disco es It All Shall Burn. Y el tema es el que da nombre a la placa. Sí, señor. It All Shall Burn. Yeah. universo del heavy metal. Las cámaras de Teleimpacto se trasladaron a Villa Modelo para esclarecer un rumor que está en boca de todos. ¿Es cierto que anoche aparecieron seres monstruosos atacando a diferentes personas? Aquí tenemos un testigo. Sí, señorita. A mí anoche me atacó uno, pero no sabría cómo llamarlo. Un monstruo. Ah, señorita. Ahí vive un muchacho que también lo atacó un monstruo. Bueno, ¿dónde? Allá. Chao, loco, no entiendo nada. ¿Qué pasa, loca? Bueno, no se alarme, por favor. Somos de Teleimpacto. Dígame, ¿usted vive aquí? Sí, lo que pasa es que no podía pagar la pensión y bueno, procuré esta carpa. ¿Querés conocer el living? ¿Entendés? Dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo? Sí, loca, ¿sabés que sí? Y dígame, ¿cómo era? Uy, no sabés lo que era eso, loca, un ojo enorme, así bueno, otro chiquitito, loco, unos dientes. ¡Can! Yo cuando lo vi, loca, me re paranoiqué, pero después dije, por ahí es un chabón dulce que se escapó de un grupo heavy. Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó? Sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar. ¿Y qué tenía? Tres chupetines de naranja y uno de frutilla. Bueno, estaban pasando los lanzamientos de la semana. Angra, Insomnium, Serenity, Darkness Ablaze. Estábamos repasando un poquito temas. Bien los discos de esta semana, ¿eh? Y me gustó Darkness Ablaze, ¿eh? Sí, está buena, pero viste que tiene cosas de Chibro. Le pasa que la voz es más... Le pasa no tiene tanto teclado. Y tampoco tiene tanto teclado. Se te lo baja un poquito, ¿no? Bueno, ¿vamos a cumplir con Marian? Dale. Tenemos estos minutitos, ¿no? Que... Sí, vamos a dar la noticia igual, pero va a sonar otra cosa, porque dijimos la semana pasada que vamos a dar algunas noticias, así, ¿no? Sí. Cuando haya, para ir... que ustedes tengan un baño de realidad, ¿no? Un baño un panorama. Sí, de actualidad. Internacional. De actualidad, bueno, vamos a tener noticias así cortitas y pongamos un tema. En este caso vamos a cumplir con Marian, que pedía algo de Amorphis, que no tiene nada que ver con las noticias que vamos a decir. Pero, por ejemplo, vamos a decirle que Slipknot informa la salida de su baterista, Jay Weinberg, dice de que... por diferencias creativas, Juan, no se le cae una idea. No se le cae, claro, la verdad que no está la altura. La verdad que medio lastre, no tocaba nada. No, medio pelo, así que dijeron no. Así que bueno, nada, estuvo tocando en el festival mexicano, Slipknot. Ajá. En el que estuvo Mon Amar, estuvo Rata Blanca, Guns N' Roses, que fue bastante polémico. Hubo problemas de sonido, problemas para entrar, problemas para salir, no había baño. Hubo bandas que se bajaron ese mismo día. De México. Pero aparte, justo lo hablaba con Diego el miércoles, ayer. Cagado líquido. No, pero aparte, qué boludo. lo hicieron en Toluca, ni siquiera lo hicieron en el DF. Entonces, para un montón de gente fue también, no sé cuánto tiempo era de viaje, ¿no? Pero fue moverse hasta Toluca. Sí, bastante lejos. Bueno, nada, ahí está. Así que bueno, Slipknot en busca de baterista, imagino, ¿no? Y uno que nos dejó y se fue de gira. Sí. Es Hit. ¿Quién es Hit, no? Hiroshi Mori, el bajista del grupo japonés de heavy power metal progresivo y de Visual Kei, ¿no? Ex Japan, que ha muerto a los 55 años. Según han informado diversos medios japoneses, el músico natural de Amagasaki ha fallecido a causa de cáncer. Varios años estuvo luchando con esta enfermedad. Sí. Y estuve viendo las redes, ¿no? Sí. Ninguno se pronunció. No sé si la quedaron todos. No sé. Viste que son raros, ¿eh? No sé qué tienen entre ellos. Igual, viste, nunca te muestro nunca una muestra de cariño, ¿no? Viste que son raros. Sí, gente rara. Bueno, gente, además tenemos noticias de... Nosotros le decimos Ragnarok, ¿no? Sí. Nosotros decimos Ragnarok. Que anuncia que... Bornagar, Ragnarok, porque somos así. El vocalista y líder de la banda, John Thomas Bradland, anuncia que se quedaron sin guitarrista y sin bajista. Se fueron Lars Borken y Mark Azopardi. Así que, nada, también veremos qué pasa con Ragnarok, ¿no? Porque se te fue media banda. A esto se le llama desbande, ¿no? Normalmente. Bueno, vamos a escuchar un éxodo masivo. También fuga de cerebro, ¿no? Bueno, fíjate aquí en botán que se va a ir los cerebros. Se va toda la mierda. Escuchame, amigo, vamos a escuchar algo de Amorfi que pedía Marian. Dale. A mí me dio ganas de escuchar de Smoke, ¿va? Dale. Vamos con ese, dale, que falta. Ya venimos, gente. ¿Quién quiero engañar? Soy un idiota. Ay, Homero, si te sientes mal contigo mismo, puedes hacer muchas cosas para mejorar. ¿Otro baño de cerveza? Bueno, eso. O puedes tomar un curso de educación para adultos. Ah, ¿y cómo es que la educación va a hacerme más inteligente? Además, cada vez que aprendo algo nuevo, empuja algo viejo en mi cerebro. ¿Recuerdas cuando tomé ese curso de vinos y se me olvidó conducir? ¡Porque estabas ebrio! ¡Ay, qué rico! Me puse el día ahí con las noticias en la página. Sí, sí. Bien ahí, pa. Estaba sonando a Morphis, entonces dedicado a Marian, que le estaba pidiendo, con el tema de Smoke. Vamos a lo grande. Sí, le mandé un beso grande y bueno, nos pasamos ahí por algunas noticias, algunas personas que ya no están entre nosotros, algunas bandas que van perdiendo integrantes, y de paso que pasamos a Morphis. Se pierde gente. ¿Cómo? Se pierde gente. Se pierde gente que se cae en los barcos. Sí, porque nosotros venimos de los barcos y algunos vienen de los árboles, ¿no? Y de paso le contamos a Marian, que ya que pasamos a Morphis, que Amorphis acaba de lanzar su tercer disco en vivo llamado Queens of Time Live Antabastia 2021 a través de este sello nuevo llamado Atomic Fire Record. Tabastia, mítico. Tabastia es como el cemento de acá. Es el lugar mítico en Finlandia. Me acuerdo de Stratovarius. Bueno, gente, vamos a ir con un poquito de metal nacional. Vamos. En este caso un poco de hard rock. Porque el domingo voy a estar ahí, voy a estar ahí, si la salud me lo permite, obviamente, ¿no? El domingo, el que quiere ir, le decía justo a que lo dejaba para este bloque, para invitarlos a todos, ahí a Nati, a Diego, si quieren ir. ¿A usted? ¿Quiere venir? No quiere venir. Bueno, se va a estar realizando el Resiste Metal Fest 1, en este caso... Es gratuito, hay que llevar algún alimento no perecedero básicamente para la entrada, porque se va a estar presentando la banda El Legado este próximo domingo 12 de noviembre a partir de las 19 horas en Casa Colombo. Esto es Gallo 557. Así me quedo a ver el debate. Bueno, pues, y bueno, entonces el próximo domingo, a partir de las 19, van a estar tocando en Casa Colombo, total beneficio, El Legado, Fallen Symmetry y Van Helsing. De Perú, ¿no? Fallen Symmetry, sí, es de Perú. El show es apto para mayores de 10 años. Eso es mucho, muy importante, porque después quieren llevar chicos, no se puede. Obviamente la capacidad es limitada. La entrada es un alimento no perecedero. Así que el que tiene ganas de ir, ahí estamos, vamos trayendo y tramitamos la entrada todo. Bueno, vamos a escuchar algo del Legado, que va a estar presentando este EP y también temas nuevos de lo que va a ser su próximo disco. Tuve la oportunidad de escuchar un tema nuevo, ¿Ah, sí? Sí, muy bueno también. Muy bueno, un poquito más heavy. Así que bien, bien. Abrazo grande para Javi y para toda la gente del Legado. Así que vamos a ir a escuchar algo del EP, un tema que para mí es de lo mejorcito del EP, este y Adicto a Vos son dos temazos. Así que bueno, gente, El Legado suena y ya venimos con la cartelera, porque hay un montón, ¿o no? Sí. Hay un montón, pa, hay un montón. ¡Vamos! Vamos a escuchar Legado, Un Mundo Nuevo, y siga volviendo. Uy, pará que me quedé re atrás. Porque me quedé en Amorfi. Ahora sí, dale, vamos. Ya venimos, Vamos. Horizontes y he llegado a mi lugar, dejando atrás en el camino todo lo que me hace mal, aprendiendo a perdonar. Solo queda continuar. Despierto y veo, sigue vivo el sentimiento de luchar por algo que es mejor. Uh. alas y siempre volé, sin miedo a caer. Podemos hacer un asado para 50 personas. Bueno, estaba pasando el legado entonces con el tema Un Mundo Nuevo, que estará presentándose en el Resiste Metal Fest junto a Fallen Symmetry y Van Helsing. Van Helsing. Este 12 de noviembre en Casa Colón. Bueno, vamos con la cartelera. Como ya saben, desde la semana pasada hacemos simplemente 15 días. En adelante tenemos fecha hasta para el 2024, pero vamos a hacer 15 días, este fin de semana y el que viene, ¿le parece? Vale. Bueno, el próximo viernes, mañana, 10 de noviembre, Lithium, Steelball y Témpano en Sadar. Letal, en el Teatro René Favaloro. Seguimos con el 10, Orcas, Saúl Blanche en Teatro Grayson de Monte Grande. 10 también, Jezabel, Fallen Symmetry en Marquis. El 10 también, Alter Bridge en el Luna Park. El 10, Axem, Grotesque Impalament, Insidious e Inflection en Casa Colombo. El 10, Cárnica, M19, Frantic y Opresor en Club B. Sí, de Brazilian, no sé cuánto ataque. Recién vi el posteo a la gente de Diablos y Música. Sí. El 11, Destructiva, Violent Execution, Vida y Necrotal en XLR Club. El 11 de noviembre también, Mentor, Curvo en Sangre de Lobos en el Parador Metal Rock, ahí en el Jawel. El 11, Torque, Helio, Hate en Casa Colombo. El 11, Warpic, Exorbitados, Estu Carracuda, mirá lo que va a ver. Y Wildstock en The Roxy Light. El 12, el legado, bueno, la fecha estábamos anunciando, Fallen Symmetry y Van Helsing en Casa Colombo. El 12 también, Azeroth, Imperio, Pantani trae Tormenta junto a Cruces Negras en Teatro Grayson. El 13, La Voz del Rock, Glenn Hughes en el Teatro Flores. El 14, Abbott, Exterminio y Climatic Terror en el Teatrito. El 16, Lepros, Saquen Presto Vivace y Carcamán en el Teatrito. El 16, Blind Guardian, Azeroth, Beto Vázquez, Infinity en el Teatro Flores. El 17, Malakia, Tila, Caustic y Morbun en Primer Piso Bar. El 17, Tim Ripper Owens, Volver al Origen, Lead, Domination y Reactor en Club Salamanca. Ellos sacan Solano, ¿no? Sí. ¿Puede ser? ¿O no? Ah, no, este no, es en Capital. No, no. Capital. ¿Cuál es la de Solano? Ah, acá está, acá abajo. Mira. Está bien. Ah. El 17, Gojira, Maston y Against en Movistar Arena. El 17, Argan, Órbita AM, Oscura Obsesión en Gear Music Club. Ahí me invitaron los chicos de Argan. ¿Eh? Así que el viernes que viene tal vez vaya. Vamos a ver. El 17, Nuestra Sangre, Sendero, Alterno y Demorados, más Alterna en Bade. El 18, Indios, 11, 14 y Espectro en Sigmar. ¿Espectro es Espectro? ¿Se acuerda de Espectro? Sí, sí, ¿es sí. ¿Es esa banda? O sea, no sé, no tengo idea. Calculo que sí, tiene que ser. Está bien. ¿Esta es la que decía usted? Sí. La del 18 de noviembre en Bomberos de Solano va a estar presentándose Tim Ripper Owen, Larry Zavala, Ian, Tungsteno, Noches Enfermas, Bajo el Dominio, Psicofobia e Inasumido. ¿Qué arranca? ¿La de la tarde? Es el From Hell Fest. Ya. Esto arranca a las 5. Bueno, el 18 también, Avias Pornus, Maracuyá, Germén, porque así parece que se llama, Germén, no Germen, Corsario en Casa Colombo. No. El 20, Saxo en el Teatro de Flores. Lo escuché así en un video. Así que ya está, dale, quedó Germén, boludo. Germén. Bueno, qué sé yo. Bueno, le mandamos un beso grande a Leo de Trae Tormenta, que se va a estar presentando el domingo también, el 12, junto a Azeroth, Imperio. Del batero de... ¿Sabes que no? Creo que no. Por lo que me dijo él, la banda. En algunos lados aparece, en otro lado. Claro, no aparece. Toda la banda es nueva, me dijo él. Salvo él. Así Leo le, en France. Así le entendí yo. Así que bueno, abrazo grande a Leo. El domingo, entonces, Azeroth, Imperio, Patán, Cruces Negras y Trae Tormenta en el Teatro Grayson de Monte Grande. No voy buena a poder fecha, ir porque ya me había comprometido con la gente del Legado el domingo. Es buena fecha. Sí, buena fecha para ir, pero me cagó. Ya me había comprometido a ir a la otra fecha. Así que, nada. Un abrazo grande, pero vamos a cumplir, ¿no? Y le pasamos un tema. Sí, sí. Es lo nuevo de Trae Tormenta. Acá María me pasa una fecha. Dice, el 25 del 11 se hace el Pergamino Under Fest y toca Vida. Bueno, pero... vamos a buscar la fecha después y la agregamos, María. Sí. 25 de noviembre, no sabe la cantidad de fechas que hay. Pero... no hagan fecha 25 de noviembre, muchachos. Guárdela. Bueno, abrazo grande para Lea, para Trae Tormenta. Es lo nuevo de Trae Tormenta que salió hace poco. No lo pasamos acá en el programa porque no estábamos al aire. Y sí. Así que abrazo grande, buena fecha, che. El domingo entonces en Teatro Grayson. Vamos con Antes de Partir. Sí, que ya también estamos partiendo ya. Y venimos para saludar, ¿vale? Sí, vamos. Dale. Trae Tormentas, Antes de Partir, el domingo entonces Azeroth, Imperio, Patán, Cruces Negras y Trae Tormenta en el Teatro Grayson. Ya está, vamos. programa. Pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos los nazis. El universo del heavy metal. Bueno, yo creo que es por acá, ¿no? Más o menos como hay que hacerlo. Yo creo que llevamos bien. Mirá, 2 horas, 2 minutos. ¿Está bien? Ya lo entregamos tan a tiempo, ¿no? Pero no fuimos tan... ¿Estuvimos bien hoy? Hoy sí, fue... sí. Creo que fue bastante prolijo. Sí, depende sí, de las prolijidades propias del programa, que se apaga la máquina. Son cosas normales. No se notaba, no se notaba. Pero, ¿qué quedó afuera? Un tema que podía haber, entrado, pero bueno, nada. Un solo tema quedó afuera. Sí. Es así, no. Es por acá, Es así. Y este es el formato. Sí. Lo podemos toquetear un poquito para acá, una perillita para allá, pero... Sí. Ahí está, dos horas, el formato va a ser este, Está. Bueno, gente, gracias por estar de otro lado, gracias por el aguante, hemos llegado al final. Los esperamos para una nueva emisión el próximo jueves a las 22. Ya nos hemos despedido las redes, todo, ya cerré todo. Ya mandé imagen, todo. Ya está. Gente, gracias por dejarnos entrar en sus casas un ratito. Gracias ahí a Diego, a Nati, a Richie, al Puma, a Marian. Beso grande, creo que a Sonia también, que no creo que ya se ha quedado. Está recién operada. Así que beso grande. Y bueno, nada, estamos en contacto, ¿no? Y sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa te llamo. Bueno, gente, si hay alguno quiere ir al domingo ahí a Casa Colombo, me avisa, así vamos. Manda un mensaje. Va, dale. Ve, pero yo voy yendo. Le manda un mensaje a usted. Ah, no, pensé que me decías a mí, te mando un mensaje para venir. No, yo no puedo salir. Bueno. Mato a alguien. Nos estamos viendo en cualquiera de estas fechas que están de vuelta. Sí. Y en alguna va, Zarbaraquilo. ¿Cómo corres? No, no. Bueno, vamos. Vamos, será hasta el jueves que viene, entonces, sí. Con otro programa del universo de Heavy Metal. Abrazo grande. Ah, pero por favor, larga vida Heavy Metal. Sí, el universo del Heavy Metal. Difundiendo el sentimiento más pesado.